flamenco a los pies de la Alhambra. Ella dará a luz justo antes de la Navidad. Un día y momento mágico que celebra mucho en su corazón. Por eso se siente la más feliz del mundo y también porque los médicos le han dicho que su hijo será niño, que pesará bastante al nacer y que estará lleno de salud y fuerza. Razones por los que también a ella se le ve cada día dando largos paseos por las calles del Albaicín y charlando con las amigas. Siempre les dice: quiero mantenerme ágil, fuerte y sana para que mi bebé nunca tenga problemas. Y las amigas le contestan: tu bebé va a ser una dicha grande. Porque nacer en Navidad, en el corazón del barrio del Albaicín y frente a la Alhambra, no es cualquier cosa. Y a estas palabras ella siempre guarda silencio y piensa. Aún no lo ha compartido con nadie, pero en su corazón y, desde hace mucho tiempo, viene guardando una bonita ilusión. Por eso ayer por la tarde, bajó por la cuesta de San Gregorio, llegó a casa de una de sus amigas, llamó y en cuanto la amiga salió, le dijo: esta noche a primera hora tenemos ensayo. ¿Ensayo de qué? Luego te lo cuento. Y la amiga no preguntó más. Le dijo que, por su parte, sería puntual y la despidió. Siguió bajando por la calle, llegó a la puerta de un palacete, llamó y cuando el anciano salió, también le dijo: que en mi casa, esta noche a primera hora, hay ensayo. Y, aunque algo sorprendido, el anciano le dijo: pues a esa hora allí estaré sin falta. Te lo agradezco y mi hijo también en cuanto nazca. Despidió al anciano, siguió su paseo recorriendo las estrechas y empedradas calles del barrio y cuando llegaba a la casa de una nueva amiga, le transmití el mismo mensaje. A una de ellas le dijo: te llevas la guitarra porque nos hará falta. Y a otra amiga le pidió: y tú te llevas las castañuelas y el pañuelo de seda. Y hay que vestirse también de gala. No es necesario, pero si te apetece, puede hacerlo. Su pequeña casa se encuentra casi al final de la cuesta de San Gregorio. A la derecha y entre dos hermosos cármenes. Por eso su casa, en la misma puerta tiene una pequeña plaza empedrada, dos o tres escalones también rematados con empedrado artístico granadino y luego un ciprés, una fuente chica. Conforme se entra a su casa, un poco a la derecha, queda una habitación y a la izquierda, la chimenea con un espacio grande y un recogido balcón, casi colgante. Tiene este balcón ventanales grandes con limpísimos cristales y por eso, al fondo y con toda claridad, se ve la Alhambra y Sierra Nevada. No solo por las noches cuando está iluminada, sino al amanecer y cuando el sol parece levantarse desde las blancas nieves de las altas cumbres. Y en esta pequeña sala y parte del balcón acristalado, se fueron juntando, conforme la tarde caía y la noche llegaba. En la chimenea ardía un buen fuego y en el rincón del fondo, se veía un arbolito decorado con adornos de Navidad y la cuna. Y ella, conforme los amigos iban llegando, los acomodaba en su lugar exacto al tiempo que les ofrecía un vinillo oloroso y exquisitas lonchas de jamón. Y les decía, «Tú, te encargas de hacer las palmas, de la guitarra se encarga mi marido, de la percusión soy yo la responsable y del baile, nadie puede hacerlo mejor que las dos gemelas». Y del cante, ¿quién se encarga? El abuelo. No hay garganta más fina y buena en toda Granada. Caía la noche, se iluminó la Alhambra, sobre la oscuridad del cielo brillaba la luna rodeada de estrellas, en la chimenea de su pequeña casa danzaban las llamas y en el rincón junto al balcón. Todo estaba preparado. De nuevo dijo, «Mi niño nacerá quizá en la misma noche de la Navidad y por eso os he invitado. Quiero que esa noche en mi casa haya una bonita fiesta flamenca, junto al árbol y la cuna. Y para que mi niño se vaya familiarizando con el flamenco y la música». He preparado este ensayo. Nadie dijo nada. Rasgó el padre las cuerdas de la guitarra, sonaron las palmas, la caja y los bongos comenzaron a marcar el ritmo, las gemelas se prepararon para el baile y el abuelo comenzó su cante diciendo, «Mi niño del alma pronto vendrá a este mundo, a los pies de la Alhambra, en una noche de frío crudo y en Granada. Y mi niño ya tiene una cuna blanda, un regazo caliente y la luna blanca que tiembla sonriente en la noche clara».